un ardor de tu sangre. Me dejaste alrededor. No me diste una disculpa que avalara tu falsía y te fuiste de mi brazo. Llorar a caño, me volví hasta tu adesar, porque Dios me dio raño para aguantar mi soledad. Sin sol ni estrella, ni luna, me dejaste en un desierto más solita que la una. Y ya ves tú, no me he muerto, no, no, no, no me muerto. Suelo hablar y en silencio me consumo con mi pena mordaza. Si tus hijos me preguntan, disimulo como loca y ni el más leve reproche se me llama. Llorar a caño, me volví estatua de sal, porque Dios me dio reaño para aguantar mi soledad. Sin sol ni estrella, ni luna, me dejaste en un desierto más solito que la una. Y ya ves tú, no me he muerto, no me he muerto, no.